con las manos hay, con las manos hay, los pibes y las pibas la bailan así. Y ahora las mujeres que quieren mover su cola comenzando a temenearse. Suave, suave pa' abajo, suave, suave pa' abajo. Mueve tu culito, muévelo, muévelo, mueve tu culito, muévelo, muévelo. Cumbia va, cumbia viene, como tú quieras, bonita bailar, como tú quieras. Y pintó el arrebato, guacho. Muévelo, muévelo, muévelo tu culito, muévelo, muévelo.